Un plan macroeconómico que para ser consistente también tiene que tener, y que eso es la cuestión central nuestra, que es redefinir las prioridades, tiene que tener en el centro la cuestión social. Argentina hoy tiene que redefinir sus prioridades dadas las restricciones que enfrenta. Y tenemos que proteger a los sectores que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y allí aparece el tema de la deuda. Decíamos que para no tener que hacer un ajuste fiscal brutal, es necesario resolver el problema de la deuda. Para poder pagar hay que tener capacidad de pago. Y para tener capacidad de pago la economía se tiene que recuperar. Si nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos, este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. En el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva, que justamente contiene medidas orientadas a lidiar con esta profunda crisis económica y social, que tiene como premisa central proteger a la población más vulnerable. No hay forma de que Argentina llegue en el 2020 a un ajuste de la magnitud necesaria para cumplir con los objetivos del programa que ya está caído del Fondo Monetario Internacional.